la hija de Aida y Simón. No, no, no, no, nido, angelitos tan queridos. No, no, no, no, nada, angelitos esperados. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. En octubre de 2011, en el batallón de infantería número 14, aparecieron los restos del maestro Julio Castro. Fue justo acá. Al año siguiente, en marzo, aparecieron los restos de Ricardo Blanco Valiente. Acá. Este año, a unos 100 metros de ahí, justo acá, volvieron a aparecer restos óseos. Acá, en 2011 y 2012, y acá, en 2023. ¿Cómo trabaja el Grupo de Antropología Forense que busca restos de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay? ¿Cuál es la metodología para excavar? ¿Dónde han aparecido restos desde 2005? En junio de este año, se volvieron a encontrar restos en el Batallón 14. Esta sería la sexta persona en ser hallada desde que comenzaron las excavaciones en 2005. Ese año, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se comenzaron a realizar excavaciones en distintos puntos del país para intentar recuperar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Los primeros restos que se encontraron fueron los de Ubajesner Chávez Sosa, el 29 de noviembre de 2005, en un sitio conocido como la Chacra de Pando. Ese lugar fue utilizado por el MLN en 1970 y años más tarde pasó a estar en manos de la justicia militar. Según las fichas oficiales de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Chávez Sosa fue detenido el 28 de mayo de 1976 en la calle Baimaca, en Montevideo. El 2 de diciembre de ese mismo año hubo otro hallazgo. Bajo una pista anónima, los investigadores pudieron encontrar restos en el Batallón 13. Más tarde sabrían que se trataba de Fernando Miranda, detenido en su domicilio en noviembre del 75. El tercer hallazgo se dio en 2011 en el Batallón de Infantería número 14. El maestro Julio Castro había sido detenido en el 77 en la vía pública. El cuarto hallazgo ocurrió al año siguiente en el mismo predio y fue identificado como Ricardo Blanco Valiente. El comerciante, militante del Partido Comunista, fue detenido en el 78 en su domicilio en Montevideo. El quinto hallazgo ocurrió en el 2019 y los restos correspondían a Eduardo Bleyer. El odontólogo había sido detenido en octubre del 75 en la vía pública. El 6 de junio de 2023, a pocos metros de los restos óseos de Castro y Blanco, los antropólogos volvieron a encontrar restos óseos. ¿Cómo se llegó a buscar en esos sitios? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de reconstruir a partir de distintas declaraciones? Las referencias, los datos, o sea, la información es como, así ustedes han visto, o sea, son bosquejos con muy pocas referencias, sin escalas, algunas engañosas, algún dato tienen y es difícil, sí, orientarse, o sea, también por eso cuesta, hay muchas zonas que son muy parecidas, o sea, dentro, supongamos, el Batallón 14, que mencionan cañadas, arroyos, puente, capaz que hay uno, pero hay un arroyo que es muy largo, son varias cañadas, hay un monte, dos montes, o sea, es muy difícil, las referencias son... Entonces, por lo general, se tienen que cruzar varios datos, no solo la información documental de bosquejos, sino también algo de información oral, de orientación, de estudios del paisaje que hacemos nosotros a través de los años, o sea, cómo va evolucionando el paisaje. Y bueno, y ahí es cuando se proponen qué zonas abordar. Esto se hace en conjunto, o sea, no lo hacemos solo nosotros o uno solo, sino que son varios meses de discusión en el equipo. Y una de las dificultades asociadas está en que en la mayoría de los casos no hay forma de repreguntar, de ahondar en esa información. O llega algo que es anónimo, o es una información que viene a través de un intermediario que no lo vio, no lo vivió y lo está relatando. Y no podemos llegar a esa fuente original porque no quiere o porque normalmente nos dicen que falleció. Entonces no se puede repreguntar, no se puede... profundizar en los detalles y terminamos básicamente con cosas muy genéricas que no hacen referencia a un detenido desaparecido en particular, salvo excepciones. Entonces terminamos en búsquedas muy extensas no sabemos exactamente de qué o cuántas personas. Con este cruce de información que dicen mis colegas, es como logramos de alguna manera achicar un poco la gran magnitud de la tarea, ¿no? Cruzando toda esta información. Pero uno de los mayores obstáculos es justamente ese, no tener información de primera mano y de buena calidad. Con una base de indicios que nunca son precisos, el equipo elabora un plan de trabajo anual. Los lugares que determinan para buscar pueden ser fruto de nuevas declaraciones o del largo proceso que vienen llevando a cabo. Así, dentro de determinados límites perimetrales, se van atacando distintas zonas. En el Batallón 14, por ejemplo, este es el perímetro y estas son las zonas que se intervinieron hasta 2020, aproximadamente un 2,3% del total del terreno. El 13 es una de las unidades en las que más se avanzó. Este es el perímetro y esta es la zona intervenida, aproximadamente un 70% del total del terreno. En la chacra de Pando, estos son los límites y esta es la zona excavada entre 2005 y 2006, aproximadamente un 16% del total del terreno. Con el pasar del tiempo, la metodología cambió, dicen las antropólogas, para que no quede ninguna parte de esos perímetros sin rastrillar. ¿Cómo se excava en busca de restos humanos? ¿Cuál es la metodología que se aplica? Al ser terrenos tan amplios, el abordaje que se tiene que hacer con el tiempo y con los condicionantes que tenemos es lo que se emplea es la retroexcavadora. O sea, no es lo que en una arqueología clásica se utiliza, el trabajo es manual. Esto es como muy particular del trabajo nuestro con la información que tenemos y con las características de los terrenos. Entonces, en realidad, sí, lo que excavamos, nosotros, en realidad, previo a la excavación, lo que se hace es un acondicionamiento del terreno, se desmaleza, se limpia, se hace un levantamiento planimétrico, o sea, se levanta un plano, pero previo al levantamiento lo que hacemos es grillarlos, hacemos cuadrículas. Ahora las cuadrículas hace un tiempo son de 10 por 10 metros, o sea, es como un cuadriculado, que es lo que nos permite hacer levantamiento planimétrico, o sea, dibujar en un plano las referencias espaciales que nos interesan y las excavaciones, las intervenciones que vamos a hacer. Y en esas cuadrículas es que la máquina realiza trincheras, que le llamamos trincheras, son excavaciones que dependiendo del tacho de la máquina, su ancho, que tienen más o menos 5 metros de largo, y son excavaciones que se hacen contiguas una a la otra, no se deja testigo o espacio entre ellas. Y lo que se va haciendo a medida que se va excavando es hacer un control de la estratigrafía, o sea, de lo que son los perfiles, las paredes de la excavación, que es lo que te permite ver si el suelo está natural o si hay alguna interrupción, algún pozo, algo que no sea antrópico, o sea, que hubo intervención humana, y las plantas de excavación. En cada lugar se establece una cautela, es decir, una especie de burbuja a la que solo pueden ingresar los antropólogos y personas allegadas a la investigación. Pero, ¿hay algún denominador común en los sitios en los que aparecen restos en Uruguay? En general, son lugares que no están a la vista de las personas que... El ocultamiento es... Que de alguna manera transitaban por esos predios, ¿no? No están ni debajo de edificios, sino que están en lugares alejados, con algún vínculo con caminería. Entonces, hay la posibilidad de llevar un vehículo y caminar, sí, un poco, pero hay una posibilidad de llevar un vehículo para traslado del cuerpo o de las herramientas, porque no se olviden que en más de una ocasión tuvieron que utilizar herramientas para no solo palas, sino picos para lograr hacer las fosas. Entonces, y llevar la cal, o sea, hay muchas cosas que se tienen que trasladar hasta el lugar, además del cuerpo. Pero sí hay una constante de vegetación, ¿no? Es una zona que o tiene árboles, tiene monte, o tiene vegetación arbustiva que permite que se haga una fosa y que no se pueda ver de lejos, ¿no? Empalme FM. Por detrás de mi voz, por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Daniel Biglietti, sobre textos de Circe Maia. Estamos comenzando esta emisión previa a la marcha del silencio en Uruguay. Ahora les hago una descripción breve para los que no son de Uruguay y no están al tanto de esta movida. Pero ya van 30 años. Les voy a hacer en instantes algún repaso breve para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Pero arrancamos justo con la contextualización del tema. Eso que escucharon al comienzo es una actualización para los que querían saber en qué está el trabajo de los antropólogos en la búsqueda de los restos de personas desaparecidas en Uruguay. Y fue una actualización bastante interesante. Esa voz fue muy específica, muy concreta. El grupo de investigación de antropología forense, que tiene la sigla GIAF, de la Universidad de la República de Uruguay, es un grupo especializado creado en 2005 que se encarga de investigar y procurar restos de personas desaparecidas durante la dictadura del Uruguay. Los primeros restos encontrados, según lo que ustedes escucharon ahí en el audio, fueron los de Ubajesner Chávez Sosa, el 29 de noviembre de 2005, che Darwin, en un sitio conocido como la Chacra de Pando. Ese lugar fue utilizado por el MLN en 1970 y años más tarde pasó a estar en manos de la justicia militar. No les voy a leer todo, pero es simplemente lo relacionado con lo que terminamos de escuchar. Además, la apropiación de locales, terrenos, predios, bienes, dinero, joyas, fue un acto sistemático de los militares en dictadura. No solo en Uruguay, en todo el cono sur. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Otra voz canta. ¿Por qué hablar de este tema? También lo sustenta la poesía de la enorme figura de Tacuarembó, Circe Maia. Conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Circe Maia y Mario Benedetti, y además de Biglietti, nos dan las bases, los argumentos para poder volver a hablar, volver a escuchar música y volver a recordarlos en una emisión del Empalme para todo el Uruguay y fuera. Ya estamos firmes con el Darwin, imponente, dice ese comienzo. Claro, los músicos son los primeros, porque son a veces los primeros en transmitir las gestas de los pueblos. Y si no, escuchen a estos. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos, de tus hijos ahora te acordás. A pesar de ellos y contra los nuestros, tu moral habitual fue siempre criminal, digamos estatal. Juan Carlos, digamos oficial, digamos oficial, digamos oficial. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Juan Carlos. sigue así. Porque esa palidez, ¿quién te ha visto y quién te ve? No empieces a temblar ni a suplicar, no intentes lagrimear. Juan Carlos, las bestias no lloran, las bestias no lloran, las bestias no lloran. Hola Juan Carlos, te venimos a matar. Pero Juan Carlos, lo fijito, una bala y ya está. Vamos a sumergir, ni a violar, ni a escupir, ni a tirarte de un avión, ni a colgarte de un farol. Con poco tiempo andamos, Juan Carlos, la historia entenderá. Hola Juan Carlos, te venimos a reventar. Pero Juan Carlos, no te gastes. Que obedecer, que vos estabas abajo, que de arriba te apretaron, con el tiempo irán llegando, en el arriba y en el abajo, Juan Carlos, las muertes conjuntas, las muertes conjuntas. Hola Juan Carlos, que venimos a reventar. A impedir a los vecinos compartir tu ejecución, cuando escuchen el disparo a sus hijos les dan. No es nada nene, simplemente Juan Carlos, un traidor menos, un traidor menos, un traidor menos. ¿Ustedes conocían esta pieza musical? Es de los que iban cantando un grupo justo de el tiempo de a la salida democrática, luego de dictadura, si no me equivoco. Si ustedes saben más que yo, corríjanme, no hay problema. Los que iban cantando las muertes conjuntas, que hace un juego ahí con ironía y con humor sobre el término las fuerzas conjuntas, que era la denominación que tenían los militares para matar en ese tiempo. Che, una actualización al mango. Estoy viendo acá que van entrando ya como caballos, digo yo siempre, los oyentes del empalme. Eso mismo te decía yo que hicieras con el documento de Velela. Bueno, me alegro haber tomado, aunque sea de canto, la idea que vos tenías, Guevara Lynch. Y están entrando todos los demás oyentes, algunos hasta por curiosidad, claro, para saber qué más no saben. Ya voy a ir con los audios que tengo. Señora Graciela, en Rosario. Tere, en Santiago de Chile. A vos, Sapo, que escuchás por primera vez en Paysandú. A la señora Sandra en Rosario. A Daniel P. acá en Macondo. A Midland en Paysandú. Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes y a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote una flor. La conocías, ¿no? Esta la sugirió, creo que el Chile o el Tocayo, hace como 2, 3 o 4 años, no sé. No fue en el comienzo, fue en el 22 o el 24, no me acuerdo. La de Rubén Olivera, la que escuchamos recién, Visitas. Emocionante, dice acá este mensaje sobre la canción. Claro, estamos actualizando, estamos poniéndonos en contexto recién, mientras el amigo Midland se ha servido un tintilio para ver ¿qué previa hay de la marcha del silencio en Uruguay? Ahí en Paysandú, ¿qué sabemos? No le vamos a exigir tanto al asesor del empalme de los trenes, pero si sabe algo, nos pasa por acá. ¿Y a quién más le podemos preguntar? A Heller, que está en Paysandú. ¿Quién más está? ¿Qué se sabe de lo de Paysandú? Yo no he visto las noticias. Hoy en realidad reuní bastante material tratando de que haya un abordaje lo más original posible, Che Guevara. A veces se consigue y a veces no, ¿viste? Pero el empalme le dispara los refritos. En tanto en abordaje, en testimonios, canciones. Y bueno, le pedimos ayuda al amigo Elmo, che. ¿Vos lo conocés? Che, Kalinska. Entre 1973 y 1985, Uruguay estuvo sumergido en una etapa muy oscura de su historia, en donde muchas personas la sufrieron en carne propia. Y hasta el día de hoy se siguen exigiendo respuestas. Por eso en este episodio de Elmo voy a hablar de 5 canciones sobre la dictadura uruguaya. Bienvenidas y bienvenidos a Elmo. Hola amigas y amigos de Elmo. En este episodio, que va a ser muy especial, voy a hablar de algunas canciones que se refieren a la última dictadura uruguaya. Y esta será mi forma de decir presente y acompañar a las madres y familiares en esta marcha de silencio que se realiza virtual. Primero vamos a ponernos un poco en contexto y después pasaremos a las canciones. Acompáñenme. El 27 de junio de 1973... el presidente de la República, Juan María Bordaberry, disolvió las cámaras y dio un golpe de Estado acompañado de las cúpulas militares y apoyado por algunos sectores políticos. La dictadura en Uruguay significó, entre otras cosas, la pérdida de muchos derechos y la persecución sistemática de aquellos a quienes el régimen consideraba opositores o peligrosos. En este grupo estaban incluidos políticos, artistas, sindicalistas, militantes o cualquier ciudadano que resultara sospechoso de sedición. Se la suele dividir en 3 periodos. La etapa comisarial, desde el golpe del 73 hasta la renuncia de Bordaberry en el 76, la etapa del ensayo fundacional, desde el 76 hasta el 80, y la etapa transaccional, entre el 80 y el 85, con la asunción del primer presidente democrático después de mucho tiempo. Si bien toda la dictadura tuvo un fuerte carácter represor, la etapa de mayor represión ocurrió en esas 2 primeras. Uno de los hechos más conmovedores en la época fue el asesinato de los legisladores uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes políticos Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, donde se encontraban exiliados por el régimen. Como consecuencia de las desapariciones ocurridas, se empezaron a gestar organizaciones sociales que reclamaron al Estado información sobre sus familiares detenidos desaparecidos, así como juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. De esta forma surgió la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en el año 1983. Tras la dictadura, estos movimientos sociales han llevado adelante diferentes acciones y reivindicando la responsabilidad del Estado en las atrocidades ocurridas durante dicho periodo, sin importar el gobierno de turno. Una de las manifestaciones de madres y familiares es la Marcha del Silencio, que se realiza en Montevideo desde 1996 cada 20 de mayo, fecha que recuerda los asesinatos cometidos en Buenos Aires. Es una de las movilizaciones más significativas y emotivas. Miles de personas marchan en silencio por 18 de julio con pancartas que poseen el rostro y los nombres de los detenidos desaparecidos. El silencio se interrumpe cuando por los altoparlantes comienza a nombrarse a cada uno. Frente a cada nombre, quienes marchan responden presente. Este será el segundo año consecutivo que por... Gracias, Elmo. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Empalme FM. Preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el bien y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos. Tremendo, ¿no? Esta versión siempre la escuchábamos en los años 80. Es una... Viste que esta no tiene mucha calidad de sonido. E igual la bajé otra que está más o menos parecida. No sé si hay alguna grabación que esté bien. Pero bueno, no la encontré. ¿Por qué cantamos sobre letra de Mario Benedetti, che? Estos artistas de la vecina orilla, che... Darwin, amigos tuyos son... Estaba Nito ahí, Nito Mestre, Creo que hay un grupo de rock, no me acuerdo el nombre ahora, está señora Graciela, su amigo, Juan Carlos Baglietto, y algunos más, no sé si Silvina Garré también. Si cada hora viene con su muerte, ese es Nito. Si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Vos identificás las voces de Cesariz. Ahí sigue Nito. Si los nuestros. Ese es Juan Carlos. La patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos. Antes de que estallara la vergüenza. Tremendo, ahora que está escuchando el Nino, che, ahí en Paysandú. No sé si como también está y Natalia, pero creo que les han pasado el dato de que presten oreja. Recuerdo que nosotros en los años 80 escuchábamos muchísimo, estaba en versión casete estas canciones, y creo que era la misma versión que estoy escuchando ahora, esta en vivo. Que reitero, no tiene la calidad de sonido que uno debiera esperar para hoy, pero bueno, el testimonio es brutal de estos artistas del rock argentino sobre letra de Mario Benedetti, que además tiene una histórica participación de sólida argumentación en estos temas, que es lo que queremos nosotros transmitir. Hacemos lo que podemos, pero es por eso recurrimos a ellos, a Benedetti, a Biglietti. Y bueno, a los que iban cantando, tengo la Tabaré, es mucha la cantidad de material, pero tengo las voces también de nuestros asesores para ir entrando en tema, che. ¿Dónde los puse? Y después vamos a escuchar una canción de Silvina Garré que dice. ¿Cómo es que dice la canción de Silvina? A ver, pará, solo la voy a adelantar. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Imponente, ¿no? La letra de los autores, la creatividad, las voces, los poetas. Que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian. Y la voz de la gente. Kanishka, claro, ¿qué dije yo? Kanishka. Me le erré en el término. Es un término ruso igual, ¿no? Estarán escuchando en San Javier, che. Están acá, les dije algunos nombres, y siguen entrando más oyentes al empalme para escuchar la previa de la marcha del silencio en Uruguay, de la que estamos hablando ya. Está bien, che, la actualización está muy nutrida de tus aportes, desde todas las aristas, pero levantando el guante de lo que dijimos al comienzo, a ver cómo si la difusión de estas cosas había progresado o no. Yo me quedo con otra idea, corrijo a partir de lo que escuché. Y sí, lo de las gigantografías también lo vi, sí. Lo que pasa es que yo me quedo pensando en... Nosotros somos bastante viejos también, ¿no? Y me estaba acordando desde cuando Sanguinetti negaba, ¿no? Sanguinetti y el 80% del pueblo uruguayo, por no decir el 90%, negaban estas cosas, ¿no? Eso no hay que olvidarlo nunca, nosotros que hacemos registro de la historia, mal o bien. No me olvido yo de eso, ¿no? Entonces está, creo que sí, que hablando más en positivo se logró un avance, ¿no? Por lo menos algunos ahora no pueden negarlo, las evidencias son tan fuertes que es imposible negarlo, ¿viste? Por eso es que ese eslogan o esa frase que están utilizando en esta marcha, nos mintieron, es exactamente así, nos mintieron. Lo que pasa es que, como también lo dijiste vos, va pasando el tiempo y la gente se va muriendo sin justicia terrenal, ¿no? Lo que es gravísimo, involucra a toda la sociedad, incluidos los negadores, ¿no? En fin, nosotros somos suficientemente viejos para ver eso. Por eso es que es absolutamente indispensable a la noche de hoy, un que sea, decía aquel, ¿no?, poner una canción y algunos audios. Es absolutamente indispensable. Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Sí, tal cual, tal cual. Los negadores compulsivos de una tragedia, tremendo, tremendo. El sanguijuela, y sí, el 85% del arco político lo negaba, ¿no? Hasta bastante entrada la democracia, lo que la hace más vergonzoso, ¿no? Y sin duda indispensable, ¿estás loco? La fecha que predispone sin duda a decir algo, ¿no? Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Buenas noches, estimados amigos y compañeros de Radio El Empalme. Antes que nada, felicitarlos por el material que aportan a la sociedad. Y es bueno saber de que es un mal recuerdo que queda grabado en la historia de Latinoamérica, de Sudamérica, de los países limítrofes con el nuestro, los cuales han sufrido las consecuencias de una terrible dictadura. Y es un testimonio crudo, que después, con el transcurso de los años, fueron apareciendo y haciendo que todo este tipo de acciones estuvieran integradas al famoso Plan Cóndor. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de eso, y es una demostración del poderío económico que existe a nivel mundial, que ya desde entonces se venía gestando todo lo que iba a ser el nuevo mundo, ¿no? Digo, de la forma en que el sistema opresor capitalista ya se proponía establecer un nuevo orden a nivel mundial. Digo, también tenemos como resultado de todas esas acciones lo que propone la OMS, la Agenda 2030, lo que proponen en cuanto a las plantas más llamadas de hidrógeno verde. Digo, seguir colonizando Sudamérica en busca de su riqueza, en busca de su explotación, ¿no? Digo, inclusive, digo, hoy por hoy se puedan hacer consultas a lo tan moderno como es la inteligencia artificial referente a esto que está surgiendo en nuestro país como cosa muy moderna sobre el mal llamado hidrógeno verde. Y en una nota muy escueta se puede ver lo perjudicial que es. Entonces digo, si habrá cosas para mantener en el recuerdo, y si habrá cosas de que han sembrado en nuestras sociedades un daño tremendo, pero a su vez ha fortalecido pilares y líderes que efectivamente están contra ese sistema, ¿no? Felizmente, felizmente, para que no vuelva a ocurrir. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas. Hola, Mocorrea, buen día. Vos sabés que, bueno, por eso que te lo mandé, yo pienso igual que vos. No sabes cómo el caso de los derechos humanos, creo que algo vi. Sí, es horrendo. No, es horrendo cómo se va a meter de a poco y ya está instaurada. Ahora, en los textos, ¿viste? ¿Cómo sabes de dónde viene? Si de verdad, como que el ser humano se va a basar a pensar menos, ¿me entendés? A pensar menos y a apretar un botón y que ya, por los algoritmos, como decís vos, te salte todo. Desde un poema, desde una lisa y llanamente narración, como te mandé el otro día, de Mauricio, quede como he plasmado algo que realmente no es hecho por el ser humano, es hecho por una máquina que va armando el puzzle y te larga el ensayo final, digamos, hablándome mal y pronto, ¿no? Es lamentable, pero bueno, vamos camino a eso, ya estamos en camino a eso, ya estamos en el camino. La historia, la verdadera historia, quien quiera oír que hoy... Claro, porque hoy temprano arrancamos como 8:30, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial metida en estos temas. La gente lo incorpora en todo sin criticar nada, sin medir nada, sin advertir nada malo. O sea, adopta la nueva tecnología sin reparos. Eso es peligroso, ¿no? Incluso hablamos de que hay spot de los familiares en Uruguay que han utilizado inteligencia artificial. Yo no soy un tronco para pensar que voy a oponerme a toda la tecnología. Eso es una bobada. Vivimos en el medio de la tecnología, estamos usando tecnología para transmitir, yo qué sé, pero hay que tener la puerta entreabierta y tener la pata en el freno para tener ciertos criterios, para comprender cómo viene la mano. De eso hablaba Salís en este audio que termina de pasar. Si ustedes no lo vieron, hay uno o dos videos cortos de familiares, creo que son con producción privada, no de familiares, que recrean lo que hubiera sido la vida de algunos desaparecidos, integrando a familiares actuales que están en vida. Ciertamente es bastante conmovedor y la herramienta ahí cumpliría, digamos, un rol interesante, porque nos permite reconstruir, aunque quizás mentirosamente, una realidad que nunca sucedió, porque los mataron muy jóvenes, los mataron alevosamente muy jóvenes. Y en ese caso, quizás la tecnología ayude a recrear para los familiares, sobre todo, una vida con personas que no están. Pero en otros casos, es como dice Sarís, oficia de suplente de la memoria, de la neurona, del cerebro, y nos da todo hecho y con un criterio solamente binario. No sé si me entienden. Empalme FM. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. Y hablamos, claro, de eso, de las campañas, de los comunicadores, también de los encargados de los medios de comunicación, de los spots, de las crónicas, porque todo eso influye en qué actores va a convencer y a quiénes no. Algunos nunca los va a convencer, pero de los que hay para convencer, importa la calidad, la forma. Por eso hablamos de cómo comunican los distintos actores, hasta los más sencillos, como podemos ser nosotros, este tipo de cosas. Nosotros tenemos como vehículo principal la música y las voces de nuestros asesores. La vida existe cuando no recordamos lo que... El otro proyecto que me impactó a mí, y por lo sencillo también, son ideas simples, sencillas, pero que impactan. No van a lo grandioso a buscar la emoción. Es la foto que hicieron ya hace 5 o 6 años, sino más. Son solo fotos de gente abrazando carteles, cuadros de gente desaparecida, de los que hay imagen, porque de algunos ni imagen hay. Entonces, es muy sencillo, fotografía. Creo que por cada protagonista hay dos. Están todos, están varias figuras públicas, entre ellos Tabárez. Yo qué sé, entre ellos algunos familiares desaparecidos, músicos. Pero son cosas sencillas, ¿eh? Son dos fotos de cada persona viva con una persona muerta en el cuadro. siendo sostenida por la persona que sale en la foto. Es de una espartanidad absoluta. Te das cuenta que ahí no hay grandes objetivos. Sin embargo, esa campaña fue abrumadora, ¿no? La siguen utilizando hasta hoy por el impacto que causa. Vos te imaginás para un macondero, acá voy a ser bien claro, y capaz que acá en este punto me lográs entender. Vos te imaginás lo que es para un macondero que tiene una escultura en la entrada del pueblo y pregona todos los vientos de que esa escultura la hizo un escultor famoso del Uruguay. Y ese escultor famoso del Uruguay está en esa campaña que yo te estoy diciendo, sosteniendo la foto de un desaparecido. Yo la publiqué varias veces, la republiqué, la posteé, porque sé que va a causar impacto. Nadie hasta ahora se ha atrevido a putearme, me han puteado por casi todo, pero ahí, como el mensaje es muy fuerte, porque ya no se pueden desdecir. Si el escultor era maravilloso, antes que supieran que es un defensor de los derechos humanos y de la causa, y la causa de los desaparecidos, ahora debe ser lo mismo o no. Un enorme impacto, incluso ven cómplices y represores de la dictadura esa imagen, ¿no? Me refiero a la imagen del creador de la escultura de acá, de La Palma Sola. Que se llama Octavio Podestá. No recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Sí, lo de los retratos y las personas también ha sido muy fuerte y muy efectivo también. Sobre todo también porque el tema ha ido ganando espacio a nivel de gente de la comunicación, gente conocida, mucha gente del deporte. A mí el otro día lo volvieron a hacer en el partido de Peñarol, y eso que soy bien bolso, pero claro, te eriza la piel. Yo me acuerdo cuando lo hicieron por primera vez en el Palacio Peñarol, que llevaron todas las fotografías de los desaparecidos, y era estremecedor porque la cámara iba girando y ibas viendo todo el Palacio Peñarol a pleno. Era una cosa emocionante, completamente inesperada. Hay una cosa en la comunicación que es la sorpresa, y eso fue impactante, fue una cosa que no se esperaba. Y emociona el grado de compromiso que ahí hay una parte muy importante, y esto yo no lo sabía, pero me lo contaron desde adentro, que el nuevo alcalde de Ciudad del Plata, San José, un tipo que le falta el ojo por un tío que le dieron los milicos, ahora en democracia, ¿no? En un partido de fútbol, fue un tipo que organizó toda esta movida y que organiza toda esa muchachada para que se manifiesten. Bueno, el otro día todos los jugadores de Peñarol entraron con la camiseta de Todos Somos Familiares, ¿no? Eso, la verdad que eso es muy impactante y está muy bueno. Que a nivel del fútbol, el opio de los pueblos, haya un pienso. Empalme FM. ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! Ladrones cazan primaveras. Suenan las alarmas, pisan tus tablones. Y te corre el cuco por tus tapiceras. Los hechiceros de la mala magia pegan, nos hacen nanas y lloramos. Los hechiceros de la mala magia juegan. Propongo que para el análisis de este año del mes de la memoria y en particular de la marcha, abordemos ese tema, que me parece disparado por Sariz. que es cómo se hace el acercamiento, o cómo se pretende, o cómo se difunde este hecho de la historia reciente. O sea, cómo, cuáles son los esfuerzos más efectivos que ha habido, cuáles son los hechos, o spot, o mensajes, o textos, o crónicas que les han impactado más para difundir el tema de los desaparecidos en Uruguay. Manos arriba contra la pared, nos allanaron los sueños prohibidos, se esfumaron arrastrándote, magia de brujos desaparecido. Los hechiceros de la mala magia. La Tabaré, la mala magia, ¿no? En tiempo de mala magia. Los hechiceros de la mala magia raptan, desaparecen. Incorporamos cantidad de canciones que no conocíamos. Esta no la conocía yo. Gracias al amigo Elmos, que nos ayudó al comienzo. Hay crónicas también de prensa. Claro, que vamos a leer nosotros a un día de la marcha de la memoria. Y leemos brecha nosotros. Los más entendidos sabrán por qué. Y los menos entendidos tenemos que explicarle. Bueno, es el legado, ¿no? De la izquierda perseguida, pero no son los únicos. No son solo memoria, dice el título de este artículo, que es del 31 de mayo de 2024. O sea, un año y pico, de Natalia Montealegre y Graciela Saprisa. Les leo una parte, por si después la quieren buscar, a los que les gusta leer. ¿Vieron que hay oferta para todos? A casi dos semanas de la marcha del silencio y a pocos días de la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo Casal, se confirma que aún son tiempos de inscribir, significar el espanto y el terror en la memoria, como reclamaron hace décadas Marcelo Viñar y Maren Ulrisken. También que las palabras muchas veces resultan limitadas para comunicar lo vivido. Eso es verdad. La memoria es un campo de batalla, ya no hay dudas, y está sometida a las luchas de poder de cada contexto histórico en las que se configura la conversación entre generaciones, che Gavilán, a veces interrumpida o interceptada, como el embarazo de algunas mujeres desaparecidas, y que no es posible enunciar siquiera con ese presente atronador que se escucha en las marchas. Asimismo, el diálogo, mejor dicho, el puzzle de experiencias que dan sentido al pasado y el lugar de, en la historia de cada protagonista, requieren diversos tiempos y formatos. Era lo que te estaba diciendo recién. Los fragmentos de ese intercambio multitudinario e íntimo no pueden limitarse únicamente a lo verbal o al testimonio. Ese es el comienzo del artículo, ya te digo, de Brecha, de hace un año y pico, de Natalia Montealegre y Graciela Saprisa. Buen día, che, ¿cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué te iba a decir? Sí, los esfuerzos por poner de modo masivo un tema que como es que empezó siendo muy de entre casa, ¿no? O sea, de las familias directamente afectadas, por más que obviamente todos esos muertos nos duelen a todos, o debería de dolernos a todos los uruguayos. Como contaba Rafael Michelini cuando arrancaron, que me hizo acordar cuando estábamos armando un acto en la Liga del Trabajo, que alguien, uno de los veteranos, decía: "Tano, ponga tanta silla que seguro va a quedar mucha silla vacía". Y esa vez la Liga del Trabajo desbordó de gente hasta la puerta de allí entrada. Había blancos, colorados, de todos, había de todos los palos. Me acuerdo, uno era un mungay que me llamó la atención que estuviera. Y bueno, fue cuando Vázquez presentó a lo que sería su, su futuro Consejo de Ministros. Bueno, la misma duda la tuvo Rafael Michelini con los familiares de desaparecidos del golpe de Estado, de la dictadura, cuando hicieron la primera marcha, y ellos decían, o sea, se preguntaban si iría alguien, ¿no? Si iban a estar solos, ¿no? O iría alguien más, ¿no? Que pues la convocatoria era muy rudimentaria, con muy poco disponible, ¿no? O sea, todo a pulmón, digamos. Y bueno, y sin embargo, se logró ya a partir de la primera, de que había un número bastante más importante del que ellos pensaron. Hablo de esto porque es como la génesis de toda la marcha y de toda esta movida, digamos, por verdad y justicia. Al defensor de genocidios. Los arrugas fueron una etnia que no se integraba. Y ahí se produce este encuentro de Salsipuedos, en el cual no se sabe bien cuántos murieron, pero se habla entre 20 y 40 indígenas, no más que eso. Al que oculta, miente y engaña. Que con la aparición de la nieta de Juan Gelman Macarena, que no pudo seguir negando la participación sistemática de integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales uruguayas en el Plan Cóndor, la desaparición forzada, el secuestro y la apropiación de niños en Uruguay. De un niño, no de niños. Al padrino de los impunes. Les preguntaría si les parece más honorable ir a un acto de criminales y no ir a un acto de quienes sufrieron la represión de los criminales. Se preguntaba Luis Acuesta en abril de 2008. ¿Por qué usted concurre a los actos del Círculo Militar y no a la Marcha del Silencio? Porque los militares de hoy no son los militares de entonces, y porque la institucionalidad militar le ha hecho, desde el 85 hasta acá, un enorme servicio al país. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y cantas. Los restos del militante comunista uruguayo Eduardo Bleyer, desaparecido en 1975 durante la última dictadura militar, fueron despedidos el lunes en Montevideo. Su cuerpo fue hallado en agosto en el lugar donde funcionó un centro de detención clandestino. La ceremonia contó con la presencia del presidente Tabaré Vázquez y el exmandatario José Mujica, entre otros dirigentes políticos, además de familiares de Bleyer, representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y personas que se acercaron al lugar. Debemos seguir en esta línea, en este sentido, de seguir luchando por conocer toda la verdad, de que se haga justicia definitivamente y de que nunca más haya terrorismo de Estado. Tenemos democracia por eso, compañeros. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando aparece el cuerpo conmigo, con evidentes señas de tortura de una mujer de 41 años embarazada de su primer hijo, bueno, ayudan a entender el tipo de regímenes que fueron estas dictaduras en Uruguay y en la región. Amelia Sanjurjo desapareció en 1977, víctima de la dictadura militar en Uruguay. Sus restos fueron encontrados hace tan solo un año y recién en mayo de 2024 fueron identificados. Es la primera vez que en Uruguay reconocen los restos de una mujer detenida desaparecida. ¿Qué valor histórico tiene que hayan encontrado e identificado a Amelia Sanjurjo? ¿Y por qué ha sido tan difícil hallar a las personas desaparecidas por la dictadura en Uruguay? Palme FM, buena música desde los Palmares. ahora que está escuchando la Tere en la zona metropolitana de Santiago de Chile. Esta canción me la dio ella hace 1998, 2008, 2018, casi 25 años o más. Me dijo cuando, porque nosotros ya estamos sensibilizados sobre estos temas, nos dijo, cuando ustedes hagan un repaso de lo que ha sucedido en Latinoamérica, ten en cuenta que en Chile, uno de los países que sufrió la mayor represión y la más descarnada, todas fueron horribles y espantosas, pero esa tiene aristas espantosas realmente. Dice, recordá a las mujeres y a los niños de Calama. Y lo cuentan muy bien Ana Belén y Víctor Manuel. Les dieron muertes de perro, hasta ocultaron sus huesos. Madre, ¿por qué tienes miedo? Te quedas mirando al cielo. Delante está el horizonte. No hay hombres. Cuando les miras de cerca, la tierra sientes que se abre. Lejos de todo y de todos, tan ciertos, si no esperara otro cielo.